Bueno, primero contarles, yo estoy en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra desde el comienzo, junto a otros compañeros y compañeras. Empezamos hace ya muchos años, en el 2010, a fundar esta organización. Al principio éramos muy pocos, o sea, la UTT se forma ahí a metros nomás de donde yo vivo, en el Parque Pereira. Dimos como la primera palada de tierra para empezar esto. Y viene también a nivel personal con una decisión de cara más a un compromiso, ¿no? De cómo revertir las injusticias que vivimos como país, como sociedad, en donde algunos tienen mucho y otros tienen muy poco, en función de pensar a la tierra y al campo como posibilidad de vida, de desarrollo, de generación de trabajo, de producción de alimentos, ¿no? Como viene más desde ahí, desde una vocación de unir la lucha por la justicia social con la soberanía alimentaria y la ruralidad. La Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, es una organización nacional compuesta por familias pequeño productoras y campesinas. Desde la UTT se lucha por el acceso a la tierra. Con este fin, han presentado numerosas propuestas a representantes del Estado en diversas oportunidades y distintas gestiones gubernamentales. Entre esas iniciativas se encuentra la creación de las colonias agrícolas en tierras del Estado o el proyecto de ley de acceso a la tierra. Este último proyecto se basa en otorgar créditos blandos para la compra de tierras. En esta presentación que estás haciendo, Rosalía, tu vínculo con la tierra fue, o por lo menos, no sé si desde el comienzo, a través de las plantas medicinales. ¿Por qué elegiste ese particular tipo de producción? Bueno, también uno revisando su historia, mi mamá también es del campo, ella creció en la zona de La Pampa, siempre crecí vinculada al reconocimiento de las plantas medicinales y de todo lo que nos rodea. Rosalía Pellegrini, productora de plantas medicinales. Como una fuente de alimentación y de sanar, ¿no? Eso siempre estuvo presente en mi historia individual, y quizás cuando empezamos la UTT, los temas que nos ocupaban tenían más que ver con el acceso a la tierra o cómo conseguir un tractor colectivamente para poder labrar la tierra. Pero a los pocos años de andar la organización empezamos las mujeres de la UTT a juntarnos, a tener reuniones, y ahí fue surgiendo eso que ya estaba, ¿no?, en la historia personal de cada una, de cómo sus madres o sus abuelas o las anteriores generaciones reconocían eso que nos rodea en la naturaleza como una herramienta para poder curarnos, para poder estar mejor, incluso plantas que se comen y que no se sabe, ¿no? Porque de alguna manera la cultura alimentaria dominante homogeneizó, ¿no?, lo que comemos, qué es comida, qué es alimento, bajo una agroindustria que domina en todos los planos de la cadena, desde la semilla hasta la comercialización. Y a los que vivimos en el campo nos fue alejando, ¿no?, de esas raíces. Esas raíces las redescubrimos y las revalorizamos ahora, encontrándonos con mujeres, aparte muchas migrantes que integran la UTT, que vienen del norte y que traen también otros conocimientos, otras plantas, y que enriquecen, ¿no?, la mirada de lo que es la soberanía alimentaria, de lo que es una mirada integral de la salud y de lo que tiene también que ver con una mirada que es esta agroecología que nosotros construimos, una mirada de otro vínculo con la naturaleza. Entonces, como que de alguna manera se funden, ¿no?, historias individuales en una gran historia colectiva, que es la historia de los pueblos y que es la historia de las mujeres campesinas también. Un modelo con conciencia social, sustentable, rentable, con innovación tecnológica soberana. Para poder llegar a lograr eso que tanto buscamos, que es una sociedad más igualitaria y más equitativa para todos y todas. Defendiendo la dignidad campesina y indígena. la identidad productiva que resiste en el territorio sureño. Las cooperativas siempre necesitamos de estos nuevos espacios donde ser representados. Como que vamos tendiendo esta gran red, poder aportarnos en básicamente en la economía y organizarnos. Poniendo nosotros el trabajo, la voluntad, pero también conquistando esas tierras y que esas tierras estén en nuestras manos, en las manos de los pequeños productores. Sabés que escuchándote en este relato donde está la historia personal, la historia familiar, la historia que luego se vuelve colectiva a partir de una organización como puede ser en este caso la UTT, y vinculando tu relato con algunos documentos de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, aparece claramente algo que quisiera que lo desarrollaras, si es que realmente es así. Pareciera que en el andar de ustedes, tanto individual como colectivo, hay dos frentes abiertos. Uno, que implica cambiar un sistema productivo, y otro frente que es, por supuesto, también ambicioso como el primero, cambiar un estado de cuestiones, de cosas, que defiende el uso y lucro empresarial de la tierra. ¿Es así esto? Sí, lo que vos decís está totalmente vinculado, ¿no? Cuando hablamos del sistema agroalimentario dominante en el mundo y vigente en Argentina, no es algo muy extraño. Cualquiera puede, cuando hablamos del sistema agroalimentario, estamos hablando de por qué es tan caro lo que comemos, ¿no? O sea, es un tema de agenda bastante importante. Desmenuzando qué es lo que comemos, qué calidad nutricional tiene, o sea, cómo está producido, qué es lo que tiene, y al precio de lo que estamos comiendo, el problema de la inflación de los alimentos, si nosotros vamos desmenuzando qué hay atrás, qué hay atrás, qué hay atrás, llegamos a eso último que vos decías, ¿no? Como una noción que impregna todo el modelo agroalimentario y que tiene que ver con que los alimentos estén en el marco de una economía de libre mercado, de una economía transnacionalizada. Eso quiere decir que cada vez tengamos los campesinos, las campesinas, los habitantes de las ciudades, menos poder de decisión de lo que comemos, ¿no? Porque los que deciden sobre lo que comemos cada vez son menos y están más transnacionalizados, o sea, menos tienen que ver con las decisiones de los gobiernos, aunque es muy importante porque las decisiones de los gobiernos permiten el libre juego de esas transnacionales. Entonces, esto hace que se generan irracionalidades también, ¿no? De que se tire comida, por ejemplo, o que los que producimos alimentos recibamos monedas y el consumidor pague un 500% más. Y también tiene que ver con entender a los territorios, la naturaleza, el agua que tomamos, el aire que respiramos. Todo eso está en función de hacer negocios. Suena fuerte, pero es así, ¿no? Hay como una idea de la mercantilización de la naturaleza muy presente en estos sistemas agroalimentarios de producción y consumo y comercialización de alimentos. Una idea que, bueno, todo está sujeto al libre mercado, entonces la empresa que puede hace, y si acá, por ejemplo, se producen alimentos con un paquete tecnológico que está en precio dólar y que envenena nuestros cultivos, pero envenena también el suelo y envenena las familias que producimos y envenena al que consume, y esos paquetes tecnológicos, esos venenos están prohibidos del otro lado del mundo, o sea, incluso muchas veces es la paradoja de que están prohibidos en los lugares donde fabrican esos venenos, ¿no? Uh-huh. Y toda esa lógica tan perversa que tiene que ver con que lo que decía al principio, ¿no? Las injusticias sociales que vivimos, que algunos decidan sobre la vida de las mayorías, también se decide sobre la naturaleza. Y se decide con un criterio mercantilista sobre la naturaleza. Y creo que hoy estamos viviendo de alguna manera las consecuencias de concentrar las decisiones sobre nuestra vida y sobre algo tan importante como qué es lo que comemos, cada vez en un puñado menor de empresas transnacionales y con este criterio que te decía, libre mercado. Nosotros a eso lo que decimos es que la producción de alimentos tiene que estar en función social, en función de las necesidades de nuestro pueblo, reconociendo la diversidad de identidades de nuestros pueblos y también reconociendo el derecho de los campesinos y campesinas a una vida digna, que eso para nosotros es el acceso a la tierra. Rosalía Pellegrini, productora de plantas medicinales y coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra. En esta descripción que estás haciendo, fueron apareciendo nuevamente, y a partir de tu relato, temas que vamos a ir abordando en distintos momentos de esta conversación. Pero mencionaste, y arbitrariamente, si te parece, vamos a arrancar por ahí, lo que podríamos denominar el circuito de la producción agroecológica, donde hay determinadas estaciones que tanto pueden ser el momento del plantar semillas, el de los corredores biológicos, el de las parcelas agroecológicas, hasta llegar a las casas y los bolsones que ingresan en las mismas. ¿Podés describir ese circuito, cómo transgrede, rompe, altera lo que habitualmente, y no solamente en el campo de la alimentación, sino en otros rubros también, tiene que ver con algo que en la Argentina se lo menciona reiteradamente, que es el problema que acarrea la intermediación? Ese circuito, ¿cómo lo organiza la UTT? Bueno, ese circuito, y es muy interesante que lo digas, porque el problema de el precio alto de lo que comemos tiene que ver con cómo empieza ese circuito, ¿no? Ese circuito para nosotros y nosotras en esto que construimos desde la UTT como una, no solamente algo que decimos, sino lo que hacemos como un modelo alternativo de pensar justamente la soberanía alimentaria, bueno, arranca primero estando organizados y organizadas, ¿no? La comunidad. Eso es muy importante. Nadie se salva solo. O sea, necesitamos de ese tejido comunitario que de alguna manera el sistema busca individualizar e ir hacia ese, bueno, sálvese quien pueda. Y nosotros, si nosotras desde la UTT y desde la mirada de la agroecología que tenemos, para nosotros lo colectivo, lo comunitario es muy importante, ¿no? Y desde ahí construimos esta metodología de transformación del modelo de producción vigente en las frutas y verduras en Argentina, que el modelo dominante es el modelo del uso de agrotóxicos, y nosotros estamos ahí, en el corazón de ese modelo, transformándolo de adentro hacia afuera con la metodología de campesino a campesino, de campesina a campesina, digamos. La única manera de revertir estos procesos es desde ese acompañamiento horizontal, ¿no? Desde el que está en el territorio y el territorio todos los días, ¿no? Produciendo, poniendo la semilla. Entonces, desde ahí fuimos construyendo un equipo técnico que se capacita de campesino a campesino, de campesina a campesina, recuperando esos saberes ancestrales e incorporando nuevos saberes, ¿no? Desde el intercambio. Ese equipo técnico planifica la producción y esa parte es muy importante, la planificación, ¿no? A veces lo que pasa es, bueno, individualmente se hace lo que se puede. Bueno, se produce lechuga en todos lados. ¿Por qué? Porque producir lechuga es lo más barato que hay dentro de las hortalizas. Eso que deviene, que después el precio de la lechuga para el productor baja, entonces no vale, y ahí vamos con esas cosas que no queremos, ¿no? Tirar comida o terminar fundido. Bueno, entonces una cosa muy importante después de estar organizados y capacitados es el tema de la planificación. ¿Qué necesitamos los argentinos y las argentinas comer, no? Y desde ahí se plantea todo un esquema de producción que tiene que ver no solamente con reemplazar los agrotóxicos y usar bioinsumos, sino que tiene que ver con lo que decía antes, otro vínculo con la naturaleza, ¿no? Volver a recuperar que lo que vos estás produciendo no es una mercancía, una lechuga, sino es un alimento que una familia lo va a comer y tiene que ser sano. Y eso parte también de reconstruir nuestro suelo, ¿no? Nuestro cuerpo y el suelo funciona de la misma manera, ¿no? Si nosotros ingerimos, dañamos nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Nos enfermamos, ¿no? En la tierra pasa lo mismo, ¿no? Años y años de tirar veneno a nuestro suelo, a nuestra tierra, lo que genera es que sean suelos pobres, débiles, y que surjan de ahí plantas que se van a enfermar, ¿no? Como algo muy básico, ¿no? Una sabiduría popular. Si vos no le das de comer a la Pachamama, no va a poder seguir, ¿no? Entonces, volver a aprender eso de que hay que, en la reciprocidad, hay que devolver todo lo que le sacamos a la tierra, también tenemos que devolvérselo. Entonces hay un fuerte trabajo desde ahí, desde esa mirada. Y después organizándonos también para la comercialización, ¿no? Nosotros tenemos, a partir de organización, promoción de la agroecología, recuperación de los suelos, planificación, no cada uno produce lo que le parece, sino producimos lo que necesitamos. Y después viene la parte de organizarnos con los precios. Nosotros tenemos asambleas de precios cada 6 meses. Justo ahora, la semana que viene, va a ser un momento importante, porque para todos los consumidores y consumidoras de UTT viene la asamblea de precios, que inclusive a veces participan algunos consumidores, ¿no? Esta cosa de acercarnos, productor y productora y consumidor, consumidora, y de empezar a entendernos cómo es nuestra vida, cómo se produce, qué es lo que pasa, ¿no? Y ahí tenemos asambleas donde fijamos durante 6 meses los precios. Fíjate cómo, Oscar, nada que ver con el sistema dominante, ¿no? En el cual un día el tomate vale una cosa, al otro día vale otro, es pura especulación. Nosotros sostenemos los precios durante 6 meses y luego volvemos a organizarnos en asamblea. Y después la comercialización, tuvimos que abrir nuestros propios puntos de venta, que son los almacenes de UTT, y donde ahí vos no solamente vas a comprar un paquete de acelga, sino podés conversar con quien te atiende, que en muchos casos también son productores y productoras, ¿no? Es todo un sistema alternativo que demuestra que se puede. En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos o no autorizados en otros países. 36 de esos son plaguicidas altamente peligrosos según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO. En nuestro país existen numerosas pruebas acerca de la peligrosidad de los agrotóxicos y la posibilidad de generar serios deterioros crónicos en la salud de las personas. Entre los plaguicidas fuertemente dañinos se destacan los herbicidas atracina, utilizados para controlar el crecimiento de las malas hierbas en la agricultura, y el paraquat, aplicado tanto en el cultivo del tabaco como en el de las hortalizas. Sabés que la mencionaste en un par de ocasiones y ya la mención agrotóxicos en los últimos años se ha asociado con glifosato, se ha asociado con semillas modificadas genéticamente, con fertilizantes sintéticos, con herbicidas impropios para una buena calidad de vida. Y esto también, digamos, corre por otro andarivel, que es aquel que se enfrenta a que la única forma de producir alimentos pareciera ser para determinado modelo de desarrollo, solamente se puede dar a partir de la dependencia de empresas como Monsanto, como Bayer, Bayer-Monsanto, para ya hablar de esa dupla. ¿Cómo resuelven, si bien algo ya dijiste, esta cuestión de el vínculo con la Pachamama para que ella continúa continúe siendo fértil y generando esta otra cuestión que es productos que no atenten contra la calidad de vida de las y los consumidores. Bueno, ahí dijiste algo que quiero mencionar que es importante, ¿no? Todas esas empresas, Bayer, Monsanto, Syngenta y varias más, como que también construyeron un gran engaño, ¿no? Que es esto de, para resolver el hambre del pueblo, hay que aplicar biotecnología, hay que desarrollar un montón de productos, de insumos para la producción dependientes del dólar. En realidad todo eso fue negocio para ellos y queda demostrado, ¿no? Esto más o menos hace 50 años, quedó demostrado que no resolvieron el hambre del mundo. O sea, ahí hay una primer mentira y es preocupante porque en algunos estratos incluso del gobierno se sigue repitiendo eso. O sea, tuvimos 50 años, son 50 años contra miles de años de la humanidad y del campesinado produciendo alimentos como se hizo milenariamente, para que estas empresas dijeran, no, vamos a hacer todo este paquete dependiente de la extracción minera para poder producir alimentos en base a estos productos que le dicen fitosanitarios y que son venenos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestro trabajo para nosotros parte, primero lo que te decía antes, nosotros no es que nacimos con la agroecología, la UTT. La UTT es un sindicato compuesto por miles y miles de familias productoras. Somos los que abastecemos a todo el país de verduras y de frutas y estamos en el marco de un sistema de producción totalmente dependientes, sin acceso a la tierra y con un montón de limitaciones. Es ahí donde nosotros empezamos a ver que uno de nuestros principales enemigos era este paquete tecnológico que nos endeuda, nos hace dependientes, nos enferma y transforma la agricultura en una total mercantilización incluso de tu propia vida, ¿no? Parece que sos un esclavo de la quinta, decimos muchas veces. Esa transformación tiene que ver con recuperar saberes ancestrales, como ya decía, desarrollar talleres de campesino a campesino y también desarrollar la comercializadora. Para nosotros fue fundamental eso, porque si no lo que iba a pasar era que todo ese cambio de modelo que parte mucho de la conciencia, ¿no? Porque parte mucho del corazón también, ¿no? Rosalía Pellegrini, productora de plantas medicinales. Hay una compañera de Lina Puma, que es la referente nacional de agroecología, que muy bien dice, y no por nada yo digo que es mujer, para tener esa mirada tan fina de lo que pasa, de que dicen a la agroecología se llega por dolor, no se llega por amor. No es que los compañeros del sector dicen, ¡ay, qué bella la agroecología! No, llegan con la soga al cuello, endeudados, con situaciones muy graves de cada familia, problemas de salud. Pero después se abraza la agroecología por amor, porque recuperamos un montón de cosas. Recuperamos el poder tener la confianza de que nuestros hijos caminen por la huerta, por la chacra, sin miedo a que se envenenen porque agarran y comen una frutilla que recién arrancaron, cosa que antes no pasaba, por tener más tiempo libre, por sentir que algunos problemas de salud que teníamos ya no los tenemos más, por volver a sentir el placer de tener un jardín con flores, porque no, como vos decías, los corredores biológicos y reconstruir la biodiversidad es fundamental en la agroecología. Y después, como modelo agroalimentario, tenemos que ir hacia, o sea, a veces se tiene como una mirada muy reduccionista y pareciera que es una cosa utópica decir que vamos a abastecer al país de alimentos de esta manera. Pero en realidad utópico es lo que nos quisieron vender, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que en base a la dependencia de la minería, ¿no? Y de la dependencia del petróleo y de la explotación del gas, nosotros íbamos a poder alimentarnos de esa manera. Eso realmente me parece que es algo de locos, ¿no? Y refuerzo. En realidad lo que estamos haciendo no es nada nuevo, es recuperar miles de años de historia, ¿no? Para poder volver a comer alimentos sanos. Y después la lógica. El sistema agroalimentario no puede ser rehén del libre mercado, insisto, porque no puede ser que alguien no coma porque no tenga dinero. Eso es algo muy grave, ¿no? Los alimentos tienen que estar en función social. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver,